En el discurso de instalación del Congreso de Aconcosturas, Simón Bolívar planteó que estaba decidido a abandonar todos los poderes de que estaba investido para servir como un buen ciudadano dispuesto a obedecer las leyes y los dictados de las nuevas gobernantes en la cartera de las armas mientras hubiera enemigos en Venezuela. Propuso también abandonar el sistema federativo para adoptar un poder ejecutivo concentrado en un presidente, es decir, proponía adoptar un sistema centralista que facilitara el manejo del Estado y dirigir la guerra contra los españoles. Proponía igualmente que la Nueva Granada quedara incorporada en esta república. Pidió, al finalizar su intervención, crear un gobierno de libertad e igualdad con leyes sabias e inexorables. Y concluyó: legisladores, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. Se acercó a Francisco Antonio Zea y le entregó el bastón de mando. Sonaron varias salvas de cañones cuando Bolívar se retiró de la sala, seguido por sus generales.